Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego los discípulos regresaron a casa. María se quedó fuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó a mirar dentro, y vio los ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dicho esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús. Aún no sabía que fuera él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le respondió en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor y también lo que él le había dicho. Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: Paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo de nuevo: Paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban al gemelo, no estaba con ellos cuando llegó a Jesús. Después le dijeron los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Tomás les contestó: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, se hallaban los discípulos reunidos de nuevo en una casa, y esta vez también estaba Tomás. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciendo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Tomás exclamó entonces, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo otras muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él. Hemos leído en versículos 29 a 31 la razón por este relato de Jesús por Juan. Jesús hizo otras muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas sean escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él. La verdad es difícil creer en una resurrección física y la muerte es realmente derrotada. Nuestra esperanza se siente más cómodo con buenos recuerdos. Un monumento conmemorativo o la sensación que la persona está presente. Lo mejor que podemos esperar es algún tipo de fantasma. Pues Juan quiere ayudarnos. Sí, es difícil creer en una resurrección física, pero la historia de Jesús por fin la muestra. Juan quiere que creamos dos cosas sobre Jesús para que la resurrección de Jesús muestra. Son palabras con un sentido judío, pero también nos tienen sentido. La primera palabra es sobre Jesús designado el Mesías. La palabra significa el elegido. Para los judíos también significa el vencedor sobre los enemigos que ellos pensaban fueron los romanos. El concepto es que Dios quiere tanto para su pueblo que lo rescataría. Podemos entender esta esperanza de estar rescatado del lío en que nos encontramos. Y la segunda palabra es sobre Jesús reconocido como el Hijo de Dios. El concepto habla de una relación íntima con Dios. Además, para los judíos el significado es sobre la herencia, es decir, el futuro y propósito de la vida. El concepto es que Dios quiere de todo para el suyo. Podemos entender esta esperanza de estar reconocido por nuestro Creador de forma íntima, y eso nos impulsa por el futuro que vamos a tener. Y lo que resulta de estas creencias es la vida en Él. La palabra para vida significa la fuente de ser, una vida que vence sobre la muerte. Las palabras pueden parecer exóticas, pero en el fondo buscamos el mismo, el rescate verdadero, ser conocido, el futuro seguro, el sustentador real, porque estamos buscando sentido, estamos buscando la certeza sobre nuestro valor. Antes de declarar este porqué del libro, Juan nos da cuatro relatos que nos ayuden a ver cómo Jesús lo cumple. Y vamos a pensar en ellos desde unas perspectivas distintas. El énfasis que tienen en la resurrección física, el énfasis que tienen en lo que buscan y las palabras de Jesús. Entonces, el énfasis en la resurrección física. La verdad es que no vale la pena tratar con lo de Jesús si no resolvemos la cuestión sobre el tipo de resurrección de que hablamos. Jesús no nos ofrece más que otros sabios sin decidir sobre esto. Fijaos en versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Y versículo 15. Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarlo. Y luego versículo 22, 25. Tomás les contestó: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré. ¿Veis que la disposición de los más cerca de Jesús aún fue contra la idea de resurrección? No tenían esperanzas. ¿Por qué? Porque no habían pruebas. Es una cosa nueva. Si luchas tú con la idea de una resurrección física, ellos también. Pero el problema ahora es que sí, hay pruebas. En el primer relato, versículo 7, y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada puesta aparte. Si llevas una persona muerte, que no lo desenvuelves antes. ¿Qué desastre dejarías en el suelo? Y además una pista para seguir. ¿Veis el problema? No desenrollar un cuerpo muerto para llevarlo. El segundo relato y versículo 17. Suélteme porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. La palabra para soltar es fuerte en griego. No puedes arrancar una fantasma. Y María tiene algo en sus manos. Como una parte, el hecho que las mujeres aparecen en los relatos como testigos es interesante. En el mundo judío, las mujeres no fueron permitidas a dar testimonio al juez. Aún, los relatos de la resurrección dan primer testimonio a las mujeres. Y volvemos al tercero y cuarto relato, y versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando pensamos en un ser querido muerto, la visión es de la persona en su mejor momento, ¿no? Que Jesús lleva heridas es raro. Recordad que los discípulos no esperaban ver a Jesús. ¿Por qué lo imaginarías herido? No maltratéis nuestros antepasados. Entiendo la muerte y lo que significaba. La verdad es, ellos respondieron de forma científica a la situación. Las pruebas convencen a su argumento a priori, es decir, su teoría sobre la posibilidad de la resurrección física, que no era posible. Ahora mira, hay pruebas. ¿Qué hago? ¿Y tú? Jesús no nos ofrece más que otros sabios sin decir sobre esto. A diferencia de aceptar las pruebas, la resurrección física sería realmente tener vida, ¿no? Os comenté que Juan nos anima a ver y creer como Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Son maneras de hablar que Él es el rescatador y el conocido de Dios. Son temas importantes para todos. ¿Quién me rescate? ¿Quién puede ser conocido por Dios? Los discípulos se preocupan con el primer título, Mesías. Mirad versículo 9. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que Él tenía que resucitar. Y luego, versículo 19. Los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por medio a los judíos. ¿Veis cómo la resurrección no tiene sentido para aquellos que ven su enemigo en los romanos? Y mirad cómo responden, escondiéndose con las puertas cerradas. Ellos pensaban que su problema actual eran los romanos y los judíos, y no entendían de la escritura que había una resurrección. Querían un Mesías que pueda vencer sobre a estos enemigos actuales. Pero Jesús los quiere más y quiere que aprendan algo más importante. ¿Qué aprenden? Versículo 28. Tomás exclamó entonces, «Mi Señor y mi Dios». Tomás es el primer discípulo que habla en capítulo 20. En la manera que los judíos escribían, es una manera de poner énfasis. Tomás habla para todos los discípulos, y su reconocimiento es increíble. Le da a Jesús los nombres que solo pertenecen al Creador. Es decir, reconoce que Jesús es más que hombre. Y a partir de este momento, los discípulos dejan de vivir en miedo de los judíos y los romanos. Por fin entienden lo que significa la resurrección física de Jesús. La resurrección ha sido derrotada. Entonces, ¿a quién le importa a los romanos y los judíos? Son moscas en comparación de la amenaza de la muerte. ¿Tienes una solución a tu enemigo verdadero? Realmente el enemigo es la muerte. Y la segunda idea es sobre Jesús como el Hijo de Dios. Y se trata en el relato con María Magdalena. Versículo 16. Y ella se volvió y le respondió en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. María le llama a Jesús maestro. María había encontrado en Jesús la persona que le enseñaba la manera de vivir. Entonces, María quería un maestro para su vida. Pero Jesús que la quiere también, y más, y quiere que aprenda algo más importante. ¿Qué aprende? Versículo 17. Suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios. Jesús quiere guiarnos, que sí, quiere ser nuestro maestro. Pero Jesús tiene un propósito más grande, es decir, una relación personal con Dios tanto como Él tiene. Y otra vez, la resurrección física es importante desde la perspectiva de Jesús. Es lo que permite que Jesús nos presente a Dios como sus hijos. ¿Eres más como los discípulos o María? ¿Qué buscas en la vida? ¿Una salida de los problemas o una guía para la vida? Puede ser los dos, ¿no? La resurrección de Jesús te da más que te esperas. Damos sentido de todo esto si nos centramos en lo que Jesús dice. Volvemos a los discípulos y versículo 19 y 21. En los dos versículos, Jesús dice, paz a vosotros. La respuesta de Jesús a los discípulos es paz. La paz en hebreo, en el mundo hebreo, significa ser completo. Es el concepto del sábado, donde en el Antiguo Testamento, cuando no hay trabajo de cumplir. Jesús quiere dar una paz que supera la amenaza de los romanos, que puede ser nuestra consolación a pesar de lo que nos rodea. Eso es realmente la paz, ¿no? ¿Y sus palabras a María? Otra vez, versículo 17. Voy a reunirme con el que es mi padre y vuestro padre. La respuesta de Jesús a María Magdalena es ser realmente conocido. Ninguna otra religión se permite que Dios se llame padre con esta intimidad. Jesús es más que un entrenador vital. Jesús quiere que nos lleve a ser conocido por Dios de manera íntima. Jesús habla otra cosa importante, y este es en medio de los relatos para subrayar su importancia. Mirad a los versículos 22 y 23. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. ¿Qué significa esta parte? Según las palabras de Jesús, la relación restaurada es la meta. El perdón es necesario para restaurar una relación. No solo hasta la muerte, sino más allá, para siempre. Cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, lo que hemos hablado. Encontrarás la verdadera fuente de la vida. Las palabras pueden parecer exóticas, pero al fondo buscamos el mismo. El rescate verdadero, ser conocido, el futuro seguro, el sustentador real. Porque estamos buscando sentido, estamos buscando la certeza sobre nuestro valor. Y Jesús nos habla, versículo 29. ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Juan dice que podemos ver, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él. Tratad con las pruebas, sed serio sobre lo que buscáis, y escuchad a la respuesta de Jesús.